estos tiempos de convulsión familiar y espiritual, nace una radio revista llamada En Sintonía con Dios y la Familia, con el interés de sanar la familia a través de la comunión con Dios, porque no podemos decir que estamos en sintonía con Dios cuando nuestro hogar es un desastre, y no podemos decir que estamos en sintonía con la familia cuando Dios no es el centro de la misma. Acompáñenos en los próximos minutos y descubrirá cómo estar en sintonía con Dios y la familia. Bienvenidos a este programa En Sintonía con Dios y la Familia, deseando que al inicio de esta semana Dios llene de muchas bendiciones sus vidas. Recuerde entrar a la fanpage en Facebook, ahí nos puede encontrar como Radio Revista En Sintonía con Dios y la Familia. Si usted quiere dejar un comentario, saludos a los que están escuchando allá en Texas, los que escuchan en Nueva York, los que están escuchando en Massachusetts y cualquier estado o rincón de este planeta. Les bendecimos los que están aquí conectados en El Salvador. Gracias los que van a estar próximamente conectados en Honduras también. Muchas gracias por estar escuchando esta radio revista, deseando que el Señor Dios Todopoderoso les pueda seguir bendiciendo. Los temas que hoy vamos a tratar en esta tarde sobre la vida de un artista de Hollywood, pero vamos a estar en esta sección que se llama Reflexionemos Juntos, y vamos a estar también tratando sobre la salud integral, el uso que tiene un ungüento que se utiliza para los niños, y la otra temática que será de decisiones con referencia a un testimonio de una sierva de Dios que siempre estamos ahí compartiendo, pero en esta oportunidad acá va a estar ella compartiendo. Al finalizar casi esta radio revista, lo que Dios ha sido en su vida y la decisión que ella tomó para hacer este cambio drástico y todo su proceso que ha tenido. Pero será ella quien estará compartiendo con usted en esta radio revista. Bienvenido entonces y a disfrutar de los temas que tenemos para usted en esta tarde. Iniciamos este programa con Reflexionemos Juntos, y es que hoy hablamos sobre la vida de un gran artista de Hollywood, quien en toda su agenda diaria y apretada que él tiene, siempre establece tiempo para la búsqueda de Dios y no niega su fe en Cristo. Estamos hablando de Denzel Washington, que nació el 28 de diciembre de 1957 en Mount Vernon, Nueva York, y es el segundo de tres hijos de un ministro pentecostal y una madre bautista, propietaria de una tienda de belleza. En un principio pensaba dedicarse a la medicina, pero finalmente inició la carrera de periodismo en la Universidad de Fordham. Durante su estancia como orientador en un campamento de verano, intervino en una producción teatral y se empezó a preguntar si él podía entrar en el ámbito de la actuación. Volvió a el lugar de la universidad ese año y estudió con el profesor Robinson Stone. Más tarde se trasladó a San Francisco para inscribirse en el Conservatorio Americano de Teatro. Después de un intensivo año de estudio en ese lugar, tras una breve parada en Los Ángeles y abandonando el conservatorio, regresó a Nueva York para buscar trabajo como actor. Su debut en el cine fue en 1981 con Carbon Curry en 1987, e interpretando el papel del activista negro sudafricano Stephen Biko en Grita Libertad, papel por el cual fue nominado al Oscar como mejor actor secundario. En 1989 interpretó uno de los papeles protagonistas en Glory, acerca de la participación de los negros en la guerra civil norteamericana, que le hace ganar el Oscar al mejor actor de reparto. Su carrera profesional en el teatro neoyorquino comenzó con Shakespeare and the Park de Joseph Papp, a la que siguieron rápidamente numerosas producciones, entre ellas Ceremonias del Hombre y otras más en 1970, 1977 y una serie de televisión en 1982. Washington interpretó uno de sus papeles más aclamados por la crítica en la película Malcolm X de 1992, dirigida por Spike Lee, donde su interpretación del líder del nacionalismo negro le reportó una nominación al Oscar. Tanto el influyente crítico de cine Roger Ebert como el aclamado director de cine Martin Scorsese nombró a la película como una de las 10 mejores de los años 90. Denzel Washington, de 57 años, puede ser conocido por muchos de sus papeles de gángsters en varias películas, como por ejemplo Día de Entrenamiento. Sin embargo, Washington también es flexible acerca de compartir su amor por Jesucristo. En una entrevista con la revista estadounidense, Washington dijo lo siguiente: "He leído la Biblia todos los días. Leí algo grande ayer", dijo. Y culmina diciendo: "No aspiramos a hacer una vida, aspiramos a hacer una diferencia". El actor también dijo sobre una experiencia que sintió con el Espíritu Santo durante un servicio en la iglesia donde aún asiste desde hace 27 años. Y dijo lo siguiente: "Tuve una tremenda experiencia física y espiritual. Lo que me asustó, estaba babeando, llorando y sudando. Era demasiado intenso lo que yo sentía. Casi me caigo", dice el artista. "Llamé a mi mamá y ella me dijo que estaba siendo lleno del Espíritu Santo". El múltiple ganador del Oscar ha aparecido en películas donde su debut en 1977 se ha mantenido a lo largo de los años como actor y ha estado siempre como en la cúspide del cine allá en Estados Unidos. Y él dice: "La espiritualidad es importante en todos los aspectos de mi vida. Quiero decir que por eso estoy yo aquí. Eso es lo que me ha bendecido para hacerlo mejor, lo que yo estoy haciendo durante este tiempo". Ahora bien, reflexionemos juntos. ¿Qué tiene que ver Denzel Washington con lo que estamos hablando ahora? Es muy interesante la historia de él y lo que él hace como actor. Puedo pensar que es un hombre que es una agenda que necesitaría, creo yo, 48 horas para poder él dedicarse a todo lo que hace. Pero lo realmente resaltante en este hombre de Hollywood es que jamás ha dejado de leer la Biblia. Nunca ha dejado de reunirse desde hace 27 años en la misma iglesia y tener una relación estrecha con el Espíritu Santo, apartando que su fe en Cristo es bien importante. Ahora vamos a destacar y aprender de este actor de Hollywood cuatro aspectos muy interesantes. En primer lugar, la lectura de la palabra de Dios y su constante lectura que le lleva a él a muchos niveles hasta donde él se encuentra. Y la pregunta es para ti ahora: ¿leíste tu Biblia hoy? ¿Tuviste tiempo para leer el proverbio por lo menos? ¿Y te alimentaste con la palabra? Este hombre ocupadísimo y puedo pensar que a poco tiempo con la familia, no sé, pero le dedica a leer la palabra de Dios todos los días. El otro aspecto de él es que nunca ha dejado de reunirse en la misma iglesia durante 27 años. ¡Qué lección!, ¿no? ¿Cuántos a estas alturas a lo mejor tienen, qué, 10 años, 5 años de estar en el Evangelio y tal años así ha cambiado de iglesia constantemente? Hay muchos que meses están en una, meses están en la otra, días se van a una, días se van a la otra, porque a lo mejor van buscando una iglesia perfecta, una iglesia sin problemas, una iglesia que lo pueda llenar y realmente cuando nosotros vamos a una iglesia, vamos a encontrar un sinfín de problemas ahí. Pero uno tiene que ir con el corazón dispuesto de recibir la palabra y ser una persona estable totalmente. 27 años en la misma iglesia con una agenda hollywoodense. Espero que tú, si estás escuchando, a lo mejor ya llevas en tu haber unas 3 iglesias, pues ponte estable. Es necesario que te pongas estable. Ahora bien, el otro punto es el aspecto de Denzel Washington en su relación con el Espíritu Santo. O sea, esto indica que este hombre toma total importancia la oración como hijo de Dios. ¿De qué manera vas a escuchar el Espíritu Santo? Siempre y cuando tú dobles tus rodillas y el Espíritu Santo te guía lo que tienes que hacer en tu agenda diaria. Mientras nosotros no tenemos una oración constante, el Espíritu Santo le es difícil hablarnos, porque estamos atareados, comprometidos con problemas, negocios, trabajo, estudio y un sinfín de cosas que el Espíritu Santo pues se queda por ahí relegado, a lo mejor hasta la noche. Este hombre tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo que puedo pensar que cada decisión que toma, siempre el Espíritu Santo está para él allí, siempre guiándolo como es la función, una de las funciones que tiene el Espíritu Santo. Y algo tan importante de este hombre es que manifiesta y comparte su fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en la universidad? ¿Cuántos estamos en el colegio? ¿Cuántos estamos trabajando? ¿Cuántos estamos con alguien pero jamás le hemos hablado de Cristo? Jamás le hemos compartido la palabra. Jamás le hemos dicho ni siquiera, mira, Cristo te ama. Cristo quiere cambiar tu vida. Cristo quiere transformarte. Ni siquiera tenemos el tiempo para poderle decir a alguien, mira, acércate al Señor. Tienes que acercarte. Jesús te ama. Él tiene propósitos para tu vida. Y si este hombre de su agenda aparta tiempo para compartir su amor en Cristo, ¿cómo no lo podemos hacer nosotros? ¿Qué lección más poderosa, mis amados, de este actor? Que en su tiempo, que es totalmente saturado de actividades por su carrera profesional en actuación, él le pone la total importancia a la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo iniciarás tú a tomar este ejemplo? Continuamos con Radio Revista en sintonía con Dios y la familia y esta segunda sección de salud integral. Estaremos hablando de una pomada muy utilizada para los resfriados y que lo utilizan mucho las mamás en los niños. Pero hay una recomendación muy importante que tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros niños están con gripes o estornudando demasiado o con ciertas alturas de temperatura. O a lo mejor con mucha secreción nasal. Cuando esto ocurre, muchas de nosotras las mamás corremos a ver qué podemos darle al niño para que controlarle esa gripe o ese resfriado o esa situación de secreción nasal que está constante y está provocando malestar, está provocando que el niño esté llorando. Pero hay algo tan importante con referencia a una pomada que no se debe de utilizar en niños menores de 2 años. Esta pomada sí puede ser utilizada, pero no en niños menores de 2 años. Estamos hablando de una pomada llamada Vivaporub. Es fácil de que usted la pueda ver en la farmacia, están en el supermercado, están a lo mejor en alguna clínica médica o en algún hospital privado. Pero las indicaciones de esta pomada indica, valga la redundancia, que no debe de ser utilizada en niños menores de 2 años. La Universidad de Bautista de Estados Unidos, con el científico Warren Forrest, en su última edición de la revista Chess, ellos instan a los padres a no utilizar este medicamento a las edades de los niños de 2 años. Algo que también hacen las instrucciones del producto, ya lo están definiendo. Veamos cuál es el inconveniente del Big Vaporú, este muy popular ungüento que se creó en 1891 para aliviar los síntomas de los resfriados y la congestión. Dice que puede crear insuficiencia respiratoria en bebés y niños pequeños porque contiene ingredientes irritantes que hacen que el cuerpo produzca mayor mucosidad para proteger las vías respiratorias. La mucosidad y la inflamación de las vías respiratorias empequeñecen los ya de por sí estrechos conductos de aire de los pequeños, lo que dificulta la respiración. Los científicos llegaron a esta conclusión tras estudiar los efectos del medicamento en hurones, unos animales que tienen una anatomía respiratoria y una composición celular parecida a la de los humanos. Tras administrar el ungüento a animales sanos y a otros con inflamación traqueal, midiendo la secreción de mucosidad, la inflamación de las vías respiratorias y la concentración de fluidos en los pulmones no se hizo esperar. Tanto en los hurones sanos como en los enfermos, la administración del medicamento incrementó la mucosidad en las vías respiratorias y produjo una relantización del ritmo al que el cuerpo limpia de mocos la tráquea. La mucosidad es una de las vías más efectivas para proteger los conductos de aire, como la nariz o los bronquios, pero en concentraciones elevadas causa congestión, especialmente las narices pequeñas. Los resultados de las investigaciones apoyan las indicaciones del producto que no aconsejan su administración en niños menores de 2 años, algo que ignoran muchos padres. ¿Cuáles son los efectos reales de esto? El líder del estudio, Bruce Rubin, explica que existe poca información que sostenga los beneficios clínicos del Big Vaporú y recuerda que puede causar inflamación en los ojos, cambios en el estado mental, inflamación de los pulmones, daño en el hígado, constricción de las vías respiratorias y reacciones alérgicas. La sustancia hará que las personas con congestión se sientan mejor, pero eso no tiene nada que ver con un aumento del flujo de aire o con un alivio real de la congestión. Algunos de los ingredientes del Vic, prosigue Rubin, especialmente el mentol, llevan al cerebro a causar o a pensar que es más fácil respirar gracias a la sensación fresca. El investigador asegura que el medicamento no ayuda a respirar mejor y recomienda no untarlo nunca debajo de la nariz, cosa que muchas veces las mamás no hacen. Independientemente de la edad de la persona resfriada, no se debe de aplicar esta pomada bajo la nariz. Rubin aconseja no utilizar anticongestivos en niños pequeños porque no son seguros ni efectivos. Radio Revista, en sintonía con Dios y la familia, le recomienda a usted como padre utilizar remedios caseros como té de manzanilla o eucalipto, porque son buenos remedios para niños menores, claro, con cantidades moderadas. Nada de bebidas frías. Y una sopa de pollo es un excelente remedio para los resfriados a todas las edades. Obviamente, la oración es muy efectiva del padre, que en todo momento debe de estar orando por sus hijos. Y si la fe no alcanza, entonces ir al pediatra a consultar la gravedad de las enfermedades traqueales o resfriados comunes. Recuerde que la palabra de Dios nos insta a cuidar a nuestros niños, basados en Salmo 127:3, que dice: herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Con todo Jehová me recogerá y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir. Nos vamos a una pausa musical con Marcos Witt y la canción Sobrenatural. En unos minutos volvemos con el testimonio a través de la sección de decisiones. No cambie allí en internet, manténgase en sintonía. Thank you. Bueno, dejamos correr un poquito la alabanza por ahí porque queríamos unir la alabanza con lo que usted va a escuchar adelante, que es un testimonio realmente impactante de las cosas que Dios hace. En el momento que tenemos que tomar una decisión, en medio a lo mejor de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias, en cualquier tropiezo que haya, realmente tenemos que tomar una decisión importante y trascendental en nuestra vida. Pero en esta oportunidad le doy la bienvenida a una hermana y amiga en Cristo, María Teresa de López, quien ella va a estar compartiendo la importancia de tomar una decisión en su vida. Y quiero que ella pues comparta con usted qué es lo que a ella le impactó, que cómo hizo Dios esa transformación, ese cambio, esa decisión en la que ella tuvo que ser marcada. Bueno, por el resto de la vida es marcada uno con las decisiones que realmente se toman, pero será ella quien va a compartir con usted en este tiempo que falta su testimonio. Muchas gracias, pastora, que el Señor los bendiga muchísimo. Es un privilegio para mí estar en este lugar, estar compartiendo con todos ustedes. Y verdaderamente, como decía la alabanza que estábamos escuchando, es una alabanza que ha impactado muchísimo mi vida porque se ha hecho rema. Verdaderamente en mi caminar diario, Dios ha sido mi fuerza, Dios ha sido mi fortaleza, Dios ha sido la única razón verdaderamente para querer seguir adelante. ¿Y esto debido a qué? Brevemente les cuento, porque como ustedes conocen, todo testimonio es largo, es extenso y tenemos el tiempo contado, pero definitivamente si algo marcó mi vida, estando yo bastante joven, soy una mujer casi de 40 años, así que de los cuales muchos han estado cerca del Señor y de hecho yo conocí al Señor siendo muy joven. Acepté al Señor más o menos a los 15 años a través de unos tíos que los bendigo hasta el día de hoy porque ellos fueron el instrumento que el Señor utilizó para que yo pudiera conocer su nombre, las maravillas y las grandezas que Él hace por nosotros. Pero comentándoles un poco, yo conocía al Señor aún así sabiendo cuáles son las tres decisiones más importantes de la vida. La primera es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Yo ya lo había hecho. La segunda era decidirme qué voy a estudiar o qué voy a hacer con mi vida de manera profesional. Porque como cristianos estamos llamados a la excelencia. Como cristiano usted debe hacer lo que hace como para Dios, dice la Biblia, no para los hombres. Y luego la tercera es con quién me casaré. Y este con quién me casaré, yo tenía claro, como hija de Dios, que era Dios quien iba a decidir por mí. Pero aún así, yo terminé decidiendo y me decidí por una persona que no conocía al Señor. Pensando, como muchos cristianos hemos pensado en algún momento de nuestra vida equivocadamente, es que yo sé que va a cambiar, es que va a llegar el momento en que conozca a Dios, es que Dios me va a tocar, pero Él es a quien yo quiero. Y definitivamente no le voy a decir el error más grande de mi vida, pero sí fue una de las pruebas más grandes de mi vida, porque de ese matrimonio resultó lo que yo llamo que es mi final feliz de ese matrimonio, y es mi hija. Tengo una hija de 15 años maravillosa, que es la bendición, una de las bendiciones más grandes que el Señor me ha dado, y la bendigo en donde quiera que ella esté en este momento, es en el colegio, pero la bendigo con toda bendición de lo alto. Pero definitivamente para un hijo de Dios, el desobedecer la palabra de Dios nos trae consecuencias. No se nos olvide que siempre hay facturas que debemos de pagar. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios fiel, pero también es un Dios justo. Y si usted hace algo desobedeciendo su palabra, obviamente esto va a traer consecuencias. Durante esos años de mi vida, yo tomé la decisión, al estar ya divorciada, definitivamente tomé la decisión más importante durante todo ese tiempo de mi vida que me ha acompañado hasta el día de hoy. Y es la prioridad en mi vida, es obedecer a Dios. Definitivamente, sin obediencia no puede haber bendición. Y la bendición espiritual es lo que acarrea que sobre su vida luego se manifiesten las cosas físicas. Por ejemplo, yo no puedo esperar en mi vida que haya bendición si mi vida no es una vida íntegra. Si yo digo una pequeña mentira, si yo me paso un semáforo, si yo hablo de la vecina, si yo murmuro, Recordemos que el pueblo de Israel que salió de Egipto no entró a la tierra prometida por ser un pueblo murmurador, por ser un pueblo que se quejaba. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo sí pasó el desierto, pero lo pasó con una mala actitud. Y esta es una gran señal para nosotros, es una gran alerta. Si usted está ahorita atravesando por un desierto, sepa que puede ser que pase ese desierto, pero la actitud con la que usted pase ese desierto es lo que va a definir si usted entra o no entra a la tierra prometida. Así, contándoles un poco, yo ya conocía al Señor, pero realmente no había tomado la decisión importante de hacer un compromiso con el Señor. No había tomado la decisión importante de que la oración se volviera un pilar en mi vida. ¿Y por qué la oración un pilar en mi vida? Porque definitivamente, si usted quiere destruir fortalezas, si usted quiere destruir demonios, lo único que le va a hacer es la oración y la confesión de la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no lee la Biblia, difícilmente yo puedo venir en algún momento difícil que haya en mi vida, o en un momento en que yo sienta que algo está siendo una injusticia sobre mi vida, y decir, por ejemplo, Isaías 54:14, si yo me lo sé, yo voy a decir, con justicia seré adornada y estaré lejos de la opresión. Entonces, ¿cómo usted va a declarar y va a hablar esas bendiciones sobre su vida si usted no las conoce? Así que en ese momento yo tomé la decisión de comenzar a internarme en lo que es la deliciosa aventura de conocer la Biblia, de conocer la palabra de Dios, de darme cuenta que no hay nada más importante que la relación con el Señor. Aquí no estamos hablando de una religión, yo creo que ya todos los que nos están escuchando lo saben. La religión fue el método que el hombre se inventó para llegar a Dios. Y conocemos a través de la palabra que hay un solo Dios y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Así que a través de todos esos años de mi vida, yo estuve durante 10 años divorciada, conocí lo que es andar por el valle de sombra y de muerte. Pero hablando de ese versículo, el Señor siempre estuvo ahí para extenderme la mano, el Señor siempre estuvo ahí para que yo comprendiera que aunque anduviera en ese valle de sombra, en ese valle de muerte, si yo estaba con Dios, si Dios estaba conmigo, no iba a temer mal alguno, porque su vara es lo que, la vara es lo que el pastor ocupa para poner en disciplina a una oveja. Y el callado, que es el mismo, pero de un lado es una vara y del otro extremo es un callado, es lo que el pastor utiliza cuando la oveja se le está yendo para un lado. Viene el pastor, agarra el callado y la jala como que fuese un gancho. Así que yo comprendí que la vara y el callado de mi pastor estaban conmigo. Ahora, ¿cuándo usted puede decir que Jehová es su pastor? Usted puede decir que Jehová es su pastor cuando definitivamente usted lo ha tomado como su guía, como cuando usted ha realizado en su vida que Dios es su pastor si usted lo sigue, si usted recibe de él protección y si usted recibe de él alimento. Y no solo me refiero al alimento físico que todos lo esperamos, me refiero al alimento espiritual. Durante los años que yo no le di la prioridad a Dios en mi vida, por estar afanada en el trabajo, en que estaba con mi hija, en que tenía que sacarla adelante, durante todos esos años realmente fue un poco difícil la situación. Estaba completamente sola. Mis papás están vivos hasta el día de hoy, pero yo declaro que prontamente, ellos no conocen del Señor, pero prontamente yo sé que lo van a hacer. Y cuando el Señor da una promesa, esa promesa nunca falla, y uno tiene que trabajar, tratar de vivir en integridad, en santidad y en obediencia, como se los he estado diciendo, porque es en ese momento que las promesas de Dios empiezan a desatarse sobre nuestra vida. Así que lastimosamente mis papás, teniendo muchísimas posibilidades de ayudarme en cualquier cantidad de cosas, nunca me ayudaron. Jamás me dijeron, mire hija, aquí hay tanto, pague su apartamento. Mire hija, aquí hay una bolsa de supermercado. O mire, déjeme a la niña, mis papás retirados, con empleadas en su casa, jamás me dijeron, déjeme a la niña. Yo dejaba a mi hija en un daycare a las 7 de la mañana para que me la cuidaran y la iba a traer a las 6 de la tarde al salir de la oficina. Entonces fue una etapa bastante dura de mi vida, pero fue una etapa en la que decidí que en ese momento yo iba a decidirme, valga la redundancia, por lo más importante. Y lo más importante y la mejor porción era escoger a Dios. Era, yo no puedo seguir jugando, yo no puedo seguir desobedeciendo, yo quiero bendición para mi vida. Así que fue en ese momento en el que verdaderamente oré, porque me encontraba rodeada de problemas, me encontraba rodeada de maldad, de gente envidiosa. pero comprendí que Dios era mi única fuente de seguridad. Comprendí que la oración es la mejor ayuda que nosotros podemos tener cuando surgen a nuestro paso pruebas. Y la verdad es que hay un salmo que me gusta muchísimo que habla de clamar a Dios. Es el Salmo 28. Léalo usted cuando tenga tiempo. Léalo y pídale al Señor que le dé revelación, que le dé un discernimiento sobrenatural para poder comprender lo que este salmo dice. Y este salmo habla en su versículo 6 y 7 que Jehová sea bendito porque oyó la voz de mis ruegos, porque Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Yo quiero que usted esté comprendiendo que a pesar de todo lo que vivamos en nuestra vida, Dios es soberano. Si usted está cumpliendo con la voluntad de Dios, tenga por seguro que Dios sigue en control. Dios no ha perdido el control. Y yo les digo, a pesar de todo lo que yo viví, porque yo realmente sentí, y lo sentí físicamente, lo sentí espiritualmente, que el Señor permitió que todo el mundo me diera la espalda y que pasara los momentos difíciles. ¿Para qué? Para que yo pudiera comprender y pudiera hoy manifestar que el Señor estuvo conmigo en esos momentos, que el Señor me sacó adelante, que el Señor me alimentó, que el Señor me vistió, que el Señor me arrulló, que el Señor me consoló. Y si usted está pasando hoy por un momento difícil, tiene que saber que aunque se sienta solo, mientras usted más solo se sienta, el Señor más cerca está de usted. Dios nunca nos deja solos si somos sus hijos. Y esa es la importancia de comprender cuál es la diferencia entre ser criatura y entre ser hijo. El hijo tiene derechos, así como tiene responsabilidades. Pero el hijo puede venir y decirle al Señor lo que le dijo Moisés, que si su presencia no iba con él, él no iría a ninguna parte. Y lo que el Señor le contestó en Éxodo 33:14 fue: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese versículo en mi vida fue definitivo, fue decisivo. ¿Por qué? Porque yo comprendí que mientras la presencia del Señor estuviera conmigo, aunque yo anduviera en valle de sombra y de muerte, yo podía descansar en el Señor. Porque yo podía comprender que Dios estaba en control y que Dios estaba permitiendo en mi vida solo lo que era de edificación para mi vida. Así que yo hoy los insto, el Señor, gracias a su infinita misericordia, a que nuestro Jehová, Dios de los ejércitos, es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. El Señor me dio la oportunidad de rehacer mi vida, esta vez en obediencia, esta vez permitiendo que Él escogiera por mí, porque no somos nosotros quienes escogimos a nuestra pareja. Dios ya creó desde antes de que nosotros naciéramos, creó y tenía en su mente y físicamente también creó a alguien para que fuera nuestro complemento. Yo, gracias a Dios, el Señor me puso en mi vida a mi esposo, que es un pastor, es un hombre con un corazón comprometido con Dios. De hecho, en este momento estamos pasando por la prueba más difícil de nuestras vidas, pero si hay algo que el Señor me ha enseñado es que definitivamente vamos a vencer. ¿Por qué? Porque no es el versículo como la gente lo dice normalmente de corrido, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. El versículo de donde viene, de su raíz hebrea, no es así. El versículo verdaderamente es: porque mayor es Él que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es Él, mayor es Cristo, mayor es Jehová de los ejércitos, mayor es su Espíritu Santo que está en mí que el que está en el mundo. Así que el Señor nos dio a los dos una segunda oportunidad, a mí por sobre todo, porque yo ya conocía de Él y yo deliberadamente desobedecía su palabra. Y obviamente se imagina que tuve el pago de esa desobediencia. Sufrí durante muchos años, lloré durante muchas, muchas, muchas noches de muchos años. Pero ahora que veo para atrás y lo recuerdo, el Señor estaba preparándome para que yo hablara, para que yo animara a otra gente que tal vez en este momento se encuentra desolada, se encuentra sin esperanza. Y si usted es esa persona, yo le digo que en Cristo siempre hay salvación, siempre hay una palabra de esperanza, siempre hay una palabra de bondad de nuestro Dios hacia nosotros. Siempre usted tiene que recordar que el rey David, de hecho, y le dice rey David, el rey David no solo era pastor, no solo era músico, no solo fue rey, no solo fue un asesino de gigantes, porque el rey David, por sobre todo, fue un hombre con el corazón que agradaba a Dios. ¿Y eso qué significaba? Que fue un hombre también maravilloso que estaba comprometido con Dios. Fue un hombre que definitivamente su vida la había dedicado al Señor. Así que yo le digo y yo lo insto en esta tarde, si usted está pasando por un problema, y si usted, gracias a Dios, no está pasando por un problema, alabe a su Señor, pégase a la palabra de Dios, no se despegue de vivir en la presencia del Señor todos los días, de orar. Yo les digo, yo a veces mi esposo se ríe porque hasta de cosas chiquitas. Ayer, por ejemplo, fui al súper, gasté $40 y me hice mi cuenta, porque a mí me encanta, me gusta mucho ver hasta dónde llega la bendición de Dios. Me ahorré $11.27. Y se los estoy diciendo contados. O sea, el Señor se manifiesta en tantas cosas. El Señor se manifiesta en cosas que uno piensa que no son importantes para Él, pero a Dios le importan todas las áreas de nuestra vida. Por sobre todo le importa nuestra área espiritual. Pero si usted se da cuenta, Jesús no solo llegaba y decía, la salvación es tuya. Jesús sanaba el alma, sanaba el cuerpo y sanaba el espíritu. Jesús trabajaba en las tres áreas del ser humano, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros tenemos que estar claros que somos reflexiones del Señor. Y que a pesar de que, como en mi caso, yo definitivamente, como decimos en buen salvadoreño, metí las patas hasta el fondo. Me endeudé como no tienen idea porque estaba acostumbrada a un estilo de vida. Y ya no estando en ese estilo de vida, yo quería seguir con ese estilo de vida. Literalmente topé tres tarjetas de crédito y las topé por varios miles de dólares. Pasé apretadísima por 4 años. El Señor no, el Señor realmente no me pasó por esa prueba. Mi necedad y mi tozudez, un buen salvadoreño, me hicieron estar endeudadísima. Y al fin yo comprendí, bueno, definitivamente yo no puedo manejar una tarjeta de crédito, pues no la voy a tener. Las pagué, las rompí y hasta el día de hoy usted me puede revisar mi billetera, yo no tengo tarjeta de crédito desde hace 9 años. Y eso es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque si tengo, perfecto. Y si no tengo, pues el Señor sabe que está tratando conmigo en ese momento. Y por supuesto el Señor nos llama a ser buenos mayordomos y buenos administradores de lo que Él nos da. Así que yo los insto el día de hoy a que sigan adelante, a que definitivamente se centren en que no hay nada más importante que su relación con Dios. Lo principal en su vida debe ser su relación con Dios, y usted tiene que estar claro que aunque se levanten tormentas, aunque se levanten vientos fuertes, aunque el enemigo se levante contra usted, es mayor el que está en usted que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros se llama Cristo Jesús, y el que vive dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y tenemos que estar claros que mientras nosotros más menguemos, el Espíritu Santo más va a salir sobre nuestras vidas. Así que algo importante que me gustaría comentarles es que el Señor, después de todo este tiempo, hace 8 años nos entregó para administrarle un ministerio en el que hacemos campañas médico-evangelísticas en zonas de muy escasos recursos. Entonces, imagínense, ¿quién me hubiera dicho hace 15 años que un día yo iba a ser bendecida para poder bendecir? Porque la idea de la bendición es esa. La idea de los recursos es esa, que usted pueda tener para darle a alguien más que también necesita. O sea, el Señor no nos manda recursos solo para nosotros y que ahí termine. El Señor nos manda para compartir, el Señor nos manda para que extendamos la mano y demostremos que si verdaderamente Cristo vive en usted, ese Cristo debe mostrarse, ese Cristo debe manifestarse como lo hacía Jesús, extendiendo la mano, extendiendo los pies, alimentando a miles, sanando a miles. Entonces, esa es definitivamente... Bueno, creo yo que es el privilegio más grande que el Señor nos ha dado, el poder administrarle una de sus empresas en la tierra. Y es un privilegio porque después de que uno a veces se equivoca tanto, después de que uno mete tanto las patas, como diríamos, ¿verdad? Usted dice, es que soy indigno, es que esto que hice no tiene perdón. Todo tiene perdón si usted viene a los pies del Señor y se arrepiente. Y arrepentirse viene de una palabra griega que significa cambiar completamente de dirección. Esto es, si usted con su actitud iba hacia el norte, pues ahora tiene que dar la vuelta e ir hacia el sur. Si usted con su actitud, usted sigue diciendo mentiras, deje de decir mentiras, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios para el que no hay pecado leve ni pecado grave. Para Dios el pecado es pecado. El pecado es pecado. Así que es el momento de de compartir, es el momento de que sepamos que la venida del Señor está cerca. Hay muchas señales en los cielos, hay muchas señales en la tierra, que la venida del Señor está muy pronta. Y no es posible que el Señor nos encuentre y nos encuentre sin haber trabajado para Él. No es posible que en el momento de tirar nuestras coronas al Cordero, le tiremos una corona porque no hicimos mucho, porque solo vivimos para nosotros, porque vivimos en egoísmo, para adentro como el azadón. Realmente es cierto, las obras no dan salvación, pero las obras dan recompensa, las obras dan coronas, y esas coronas son las que usted le va a tirar un día al Cordero y le va a dar honra con ellas. Y yo creo que así como cuando llega un invitado súper especial a su casa, usted hace el mejor pollo, usted hace el mejor arroz, usted sirve las mejores tortillas, o sea, usted trata de hacer lo mejor para ese invitado especial. ¿Cuánto más no queremos darle lo mejor que podamos a Jesús? Así que yo les digo, a pesar de que hay muchas, muchas cosas que obviamente por el tiempo no he podido compartir con ustedes, pero sí les digo, como dice la palabra, en el valle de sombra de muerte, ahí estuve yo. Ahí nos quiere tener ahorita Satanás, pero como yo le decía a la pastora hace un momento, es cierto, Satanás nos tiene la mira, pero por sobre todo, yo sé que mi Jehová, Dios de los ejércitos, nos tiene en el hueco de su mano. Así que mi palabra para hoy, para ustedes, es, la palabra dice en Lamentaciones 3:12, que todos los enemigos son puestos como blanco para tus flechas. Así que usted no se preocupe. Si usted tiene algún enemigo, ore por esa persona. Si usted tiene alguien que lo está oprimiendo, ore por esa persona. Dígale al Señor que esa persona lo pueda conocer, que esa persona pueda ser quitado ese velo de sus ojos y pueda conocer de Dios y pueda de esa manera cambiar su rumbo. ¿Por qué? Porque independientemente de qué sea lo que le está oprimiendo, usted tiene que recordar que cualquier red que ha sido extendida para hacerle daño a un hijo de Dios, en esa misma red cualquier enemigo suyo, si usted está alineado con el Señor, en esa misma red va a quedar atrapado. Así que de verdad que mi palabra para el día de hoy es una palabra que usted tiene que estar claro, que Dios está en contra de todo monte de destrucción para la vida de sus hijos. Dios está del lado de sus hijos y defiende a sus hijos cuando sus hijos están en obediencia. Usted no puede venir como yo vine en desobediencia en aquel momento de mi vida diciéndole, Señor, bendíceme. ¿Y cómo me va a bendecir si yo estoy en pecado, si yo estoy en desobediencia? Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así que no hay nada más importante que la obediencia a Dios, que el verdaderamente saber que hay un solo camino, y que hay un solo camino que es Cristo, y que hay una sola forma de llegar a Él, y es con integridad. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos que pueda comprar la salvación, porque Él ya la compró por nosotros. Pero si hay mucho que nosotros podemos hacer para que esa salvación se mantenga sobre nuestra vida, y por sobre todo para que esa salvación pueda mostrar los frutos que Dios quiere que mostremos. Yo le comentaba a la pastora que todo lo que tiene vida crece. Si usted se congrega en un lugar que no está creciendo, pídale al Señor que lleve vida a ese lugar, porque todo lo que tiene vida crece. Todo lo que tiene vida se desarrolla, y todo lo que tiene vida, por sobre todo, da fruto. Así que este es un momento en el que el Señor llegó, en el momento justo, como siempre, en el momento en el que yo decidí y tomé la mejor decisión de mi vida. Tú eres mi Dios, a ti te serviré, y aunque ande en valle de sombra de muerte, se lo repito, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y tome ese verbo en presente. Dios está con usted. Si usted se siente desconsolado, si usted se siente desesperanzado, declare hoy que rompe toda maldición sobre su vida, toda maldición generacional, toda maldición que usted haya ocasionado, toda maldición que haya sido dada por alguna persona para su vida, que le haya tirado una maldición, que le haya dicho algo. Todas esas maldiciones, todo puede ser roto en el nombre de Jesús. Y es importantísimo que nosotros comprendamos que cuando la palabra dice que hemos recibido las llaves del reino, significa que podemos atar y desatar. Mateo 16:19 dice que hemos recibido las llaves del reino. Y cuando nosotros hablamos de atar, eso significa restringir, significa detener. significa obstaculizar, significa apresar, poner en jaque, contener, parar, poner un alto. Póngale un alto a Satanás en su vida. Es el momento de que usted refleje que únicamente Dios y ese Espíritu Santo maravilloso que vive dentro de nosotros es el que rige su vida. Declárele que usted hoy está desatando, está desamarrando, está desanudando, está desencadenando todas esas bendiciones que Dios ya habló para usted. Y si Dios ha decretado bendición para nuestra vida, ni Satanás ni nadie puede venir a robar la bendición que el Señor ha dado para nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga. De verdad que créanme que a pesar de las cosas difíciles que todos vivamos en nuestra vida, hay muchas cosas que yo no he mencionado, pero tal vez una de las más fuertes es la soledad humana en la que yo me encontré en esos momentos, teniendo toda una familia, teniendo hermanos, teniendo padres, pero fue una soledad humana que el Señor permitió para que yo pudiera ver su gloria, para que yo pudiera ver su mano, para que yo pudiera ver su sustento. Así que quiero compartirles un versículo en una versión que me gusta mucho, que es la palabra de Dios para todos, y es Isaías 8:10. Si usted ahora se siente que está oprimido, por alguien o por alguna situación, Isaías 8:10 dice: hagan sus planes, pero fracasarán; den sus órdenes, pero todo será inútil, porque Dios está con nosotros. Y hoy declaro esa palabra sobre la vida de todas las personas que nos están escuchando. Dios está con nosotros, y ninguna enfermedad, ninguna escasez, ningún problema legal, ningún esposo o esposa inconverso, nadie, ninguna atadura de drogadicción, de alcoholismo o incluso de maras, ninguna de esas ataduras está por sobre nuestro Señor Jehová. Así que ore, pídale al Eterno, dese cuenta que Dios es un Dios bueno, que nunca nos deja solos y que no hay nada imposible para Él. Isaías nos habla muchísimo de que tenemos un Dios bueno, un Dios que piensa en nosotros, un Dios que nunca nos deja, que nunca nos desampara y que siempre tiene su mano extendida para nosotros. Así que a pesar de lo que haya, a pesar de lo que usted vea con sus ojos, dése cuenta que hay un mundo espiritual arriba de eso y que Dios ha decretado bendición para nuestras vidas. Bueno, yo creo que lo importante de todo es el cambio de decisión. Hoy es el tiempo para que donde usted escuche tome una decisión. Mi hermana María Teresa tomó una decisión y es lo que la llevó al resultado que hoy está ella experimentando y todo lo que Dios ha hecho en su vida y en su nuevo matrimonio. Entonces, la decisión es trascendental, impacta y para el resto de la vida lo que nosotros vamos a hacer. Y algo que ella tomaba y hablaba del ministerio que el Señor les ha puesto en sus manos, Asociación Misericordia. Asociación Ministerio Misericordia, así es. Tenía el privilegio, hemos tenido el privilegio de acompañarnos ella en una jornada médica. Pero como este programa, pues en el nombre del Señor sabemos que están en los diferentes países porque estamos vía internet, me gustaría saber, hermana María Teresa, si el ministerio, obviamente que es un poco difícil trasladarse a fuera de las fronteras, pero declaramos que así va a ser. Amén, declaramos en el nombre del Señor. Claro. Dios ha hablado una palabra grande para nosotros. Hemos recibido el mes de septiembre, fue el mes más fructífero en los 8 años que tenemos de manejar esta empresa del Señor. Y por supuesto, nosotros hemos llegado a todas partes de nuestro país, hemos tenido campañas grandísimas. De hecho, el día sábado estuvimos en la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista de San José Guayabal y fue una bendición grandísima porque a pesar de que a veces vemos con nuestros ojos y vemos los medicamentos, vemos la ropa, vemos otras cosas, lo más importante fue que ese día hubo alrededor de 60 personas que conocieron del Señor, 60 almas que se rindieron a Cristo, y eso es verdaderamente nuestra meta, es esa, ¿verdad? Nuestra meta es esa. En el mes de septiembre, como le repito, tuvimos la capacidad de donar a una clínica de acá de San Salvador medicamento, a un hospital que está en los planes de Renderos, a tres cárceles, a un centro de rehabilitación de drogas. También le donamos a un ministerio que está en Aguachapán, dos veces, y a un ministerio que está también en Santa Ana, el Ministerio Nehemías. Así que verdaderamente ha sido una bendición, aparte de las dos campañas médicas que hicimos en el mes de septiembre, una en mexicanos y otra en Armenia. Entonces, es lo que yo les decía, donde está la presencia de Dios, hay vida. Y donde hay vida, tiene que haber crecimiento. Yo no sé si le comentaba la vez pasada que ya no quepo en mi casa con tantas cosas que hemos recibido, tantos medicamentos. Definitivamente ya no tengo garage, ya es bodega, no es garage. Uno de los cuartos ya es bodega también. Entonces créanme que yo sé que el Señor nos está llevando a otro nivel, sí, físico, aparte del nivel espiritual al que estamos pasando. Y como les repito, a pesar de todo lo que viví, este es el momento en el que Satanás dijo, hoy sí lo voy a zarandear, pero no importa, o sea, no importa, sabemos que el Señor tiene el control. El Señor dijo hace un tiempo que con nuestros ojos veríamos la salvación de Jehová, lo hemos confesado, lo hemos creído, y yo creo que es esa fe, es ese saber en quién yo he creído, es quién es ese Dios al que le sirvo. Yo creo que ya porque el tiempo se nos agota bastante, alguno le gustaría saber dónde, rapidísimo así, cómo poder conocer su ministerio a través de internet, si tienen una página o una fanpage ahí en Facebook o algo, porque a lo mejor, vuelvo y lo repito, este programa pronto estará en Honduras y no sé qué, a qué más rincones de este planeta va. Y por ende, alguien va a querer saber cómo poder contactarles. Fíjese que de hecho, sí abrí una fanpage hace un par de meses, pero no la he alimentado, me he comprometido este mes de octubre. Pero cualquier cosa me pueden escribir al correo asociacionministeriomisericordia@hotmail.com. asociacionministeriomisericordia@hotmail.com. Ahí estamos para servirle a Dios y para servirle a todo el que esté buscando del Señor. Amén. Si le dio, pueden escribir lo que quieran. Si le dio ya todo el material, pues el avión vendrá ahí, el hotel, por supuesto, todo lo demás, amén, ¿verdad? Por supuesto. Así es que bueno, lo recibimos. Amén. Así es que una bendición que mi hermana pues esté trabajando en este ministerio, y nosotros pues el tiempo se agotó, fue corta esta hora, hubiésemos querido que fueran 2-3 horas, pero ya no es posible. Así es que nos vamos entonces, y esperamos que las dudas hayan quedado despejadas en su vida con cualquiera de estos temas y le hayan bendecido su vida. Recuerde, puede escribir en sintonía con Dios y la familia @yahoo.com, o si desea entrar a la fanpage de Radio Revista En Sintonía con Dios y la Familia, allí en Facebook nos encontrará. Al teléfono 7112-9175, en 500 área 503, aquí en El Salvador. Recuerde algo, no puede decir que está en sintonía con Dios cuando su hogar es un desastre, y no puede decir que está en sintonía con su familia cuando Dios no es el centro de la misma. Hasta la próxima semana. Llegado al final de su radio revista En Sintonía con Dios y la Familia. Si desea escribirnos y hacer sus comentarios, hágalo al siguiente correo electrónico: En Sintonía con Dios y la Familia @yahoo.com, o visítenos en Iglesia en Avivamiento Jerusalén, calle principal 11-1, Zaragoza, La Libertad, El Salvador.